Los grupos humanos, cuando decimos afro, decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y bienvenidos a la fiesta musical Bomba Ecuador. Mi nombre es Rubén Congo. Hoy vamos a compartir radiografía musical afroecuatoriana. Y desde la Radio Palma Africana de Los Compadres y Amor Silvestre, nos llega la siguiente introducción. Original, por supuesto. Algo de historia. Que suene la bomba y la marimba. Buenos días y bienvenidos. Palma Africana. La radio de los sueños. Compadrito, ¿por qué no aprovechamos y les contamos a los vecinos nuestra historia? ¿Qué historia, compadrito? ¿No ves que al libro le han arrancado la memoria? ¿Y cómo sabe, compadrito? Porque en ninguna escuela contaron nuestra historia. Entonces, inventé una. Ya les voy a contar, compadrito. Pero si la gente me baja a gritos, como hijo de Dios que como usted me descrito. Según como cuenta la historia, compadrito, dicen que cerca del mar y de un río, la bomba y la marimba empezaron a sonar, y que mis ancestros encadenados, dizque se han puesto a danzar. ¿Cómo que encadenados, compadrito? Ni bien empieza ya está mintiendo. Piense lo que quiera, compadrito, yo estoy contando a mi manera, y para que sepa, a esos grupos dominantes, solo les interesaba que mi ancestro trabaje y produzca para aumentar más sus riquezas. Y por medio de esa explotación racista y discriminatoria, quisieron borrar de su ser las raíces africanas, pero no lo consiguieron. Así será, compadrito. Sí, y con la fe en Dios, compadrito, su resistencia y rebeldía les abrieron una herida donde más les dolía. ¿Cómo mismo es eso, compadrito? Mire que la influencia musical africana ha ido repartiendo amor y alegría por todo el mundo. Y la mayoría de géneros musicales tienen su ritmia y han logrado por medio de sus patrones culturales sensibilizarnos. Configure bien, compadrito. ¿De qué manera? Lo hicieron de forma espiritual y corporal, para que nadie pueda sospechar. Compadrito, ¿y cómo mismo fue que danzaron? Con alegría y rebeldía, compadrito. Y mis ancestros encadenados se pusieron a danzar. Y mis ancestros encadenados se pusieron a danzar. Que suene la bomba y la marimba, que tenga alegría y rebeldía. Que suene la bomba y la marimba, ritmos que no discrimina. Que suene la bomba y la marimba, que tenga alegría y rebeldía. Que suene la bomba y la marimba, ritmos que no discrimina. ¡Hey! ¡Despierte, compadrito! ¡No se duerma! Para que yo me esté durmiendo, compadrito, usted mismo tiene la culpa por no contar rápido. No se haga la víctima, compadrito. Parece que ha venido a espiar lo que escribo. ¿Cómo le voy a hacer daño, compadrito? ¿No ve que estoy emocionado con su creatividad? Bueno, compadrito, que así sea. Cuente, cuente, compadrito. ¿Y qué más? Dicen que cuando mis ancestros terminaron de elaborar estos instrumentos, la tierra, el mar, el río y el sol habían hecho el amor. Claro, porque había llegado al Ecuador el más rico y alegre folclor. Eso sí que no le creo, compadrito. ¿Cómo van a hacer el amor? Eso ya es su problema, compadrito. Si me cree bien, o si no, también. Entonces hágame comprender, compadrito. Ya terminó de contar la historia. Ya mismo, compadrito. Como no contaron nuestra historia en ninguna escuela, es por eso que estoy bien confundido. No se preocupe por eso, compadrito. Aquí estamos escribiendo nuestra propia historia, devolviéndole al libro la memoria que fue arrancada y sepultada para el olvido. Bomba y marimba, ritmo que tienen alegría y rebeldía. Bomba y marimba, ritmos que no discriminan. Y mis ancestros encadenados se pusieron a danzar. Y mis ancestros encadenados se pusieron a danzar. Y mis ancestros encadenados se pusieron a danzar. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Meñando cadera, rompieron cadena. Que suene la bomba y la marimba, que tenga alegría y rebeldía. Que suene la bomba y la marimba, ritmos que no discrimina. Que suene la bomba y la marimba, que tenga alegría y rebeldía. Que suene la bomba y la marimba, ritmos que no discrimina. La música afroecuatoriana es una de las manifestaciones que se interpreta con los instrumentos típicos de las regiones Esmeraldas y el Valle del Chota. La bomba y la marimba fueron construidos con los materiales que nuestros ancestros encontraron en su entorno, con los cuales han logrado mantener su identidad cultural. Dicen que los afroecuatorianos de la costa son diferentes de los de la sierra. Esta diferencia nace en el hecho histórico de que los negros esmeraldeños se refugiaron en palenques y se convirtieron en cimarrones. Y los negros serranos, en cambio, fueron casi en su totalidad esclavizados. Escuchemos la canción Torbellino. Yo me fui a jugar al río con mi amigo Martincito y nadé debajo del agua hasta que vi unas manos y eran del tiburón. Y yo corrí rápidamente bajo del agua hasta que... Su mamá lo anda buscando. Pregúntale al tamborero si no lo ha visto bailando, si no lo ha visto bailando. Santa Lucía, Santa Lucía. Se ha quedado en el camino, se ha quedado en el camino. Pregúntale si lo ha visto, pregúntale si lo ha visto. Correteando sin destino, correteando sin destino. Santa Lucía, Santa Liliana, yo le pedía, ella me daba 5 medallas por la mañana, por la mañana, por la mañana. Que se pierde en el camino, que se pierde en el camino. día. Canta, Viviana. Juega en la arena. Juega en la playa. Vuela con metas. En la montaña. Pasa soñando. Pasa cantando. Baila con ella. Con la mañana. Yo le pedía. Ella lloraba. Ecuador. Gracias amigos por sintonizarnos. Avanzamos. Dicen que la música afroesmeraldeña suena mucho más afro que la música afrochoteña y que a la bomba se integran más influencias indígenas y europeas que la hacen parecida a la música andina. Pero la bomba es el instrumento único en el mundo y propio de Ecuador que fue construido por negros que llegaron de África. El instrumento y género musical son reconocidos por el mismo nombre, Bomba del Chota. Recibamos al grupo Raíces Negras, que viene para interpretarnos la canción Vengo del Campo. Vengo del campo, pa la ciudad. De progresar. Yo vengo cargado de sueños, de anhelos que quisiera cumplir, y traigo la raíz de mi pueblo. Donde quiera la debo difundir. Yo vengo golpeando las puertas que siempre la suelen cerrar. Encuentro refugio en las ondas de esta bomba sonora para continuar. Vengo desde abajo por la escalera que tiene la vida. Al que se supera, yo vengo saltando muchas barreras, indiferencias y mil cosas más. Vengo del campo, para la ciudad, con la esperanza. Vengo del campo con mucho deseo de progresar. gente negra, claro que sí. Para todos los suneros y salteros también. Estamos presentando Bomba Ecuador, amigos. Continuamos. Mientras tanto, en Esmeraldas tenemos la conocida marimba, que le da el nombre al género musical y al ritmo que produce la caña guadúa y la chonta dura. Materiales mágicos que brindan sonidos exquisitos. En la actividad dancística existen bailes vibrantes como el bambuco, el patacoré, la caderona, o más movidos como el andarele, el currulao. Todos estos ritmos antiguamente se danzaban en las fiestas que celebraban en las casas de la marimba. Escuchemos sin duda alguna el tema musical, Bruja Embustera. Yeah. yo no creo más, yo no creo, yo no creo más, yo no creo. En bruja no creo más, en bruja no creo más. Soy perraco, carajo. Bruja. Embrujado creo más. Embrujado creo más. Embrujado creo más. Embrujado creo más. Y mi plata no la coge más. Un tabaco no vuelve a fumar. Mi comida no vuelve a jartar. Que le envía la suerte a su mamá. Yo no creo más, yo no creo más, yo no creo más, yo no creo más, yo no creo más en bruja, yo no creo más en bruja, ay no creo más en bruja. Las expresiones musicales de la población negra del Valle del Chota desde siempre conservan una serie de elementos tradicionales y un fuerte contenido étnico. Son además exclusivas de este grupo. Se trata de su música bomba, hecha por los negros del Valle del Chota, con su tambor de percusión muy propio y su música fundamentalmente destinada a la recreación del mismo grupo. Escuchemos la canción del grupo Marabú, Samba de mi alma. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Ya retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Estamos de retorno con más de Bomba Ecuador y la radiografía musical afroecuatoriana. Seguimos. El instrumento de la marimba da nombre a este género musical que guarda notablemente similitud con los xilófonos o balafones africanos. La marimba tiene 24 teclas de distinta longitud y sonoridad, construidas de chontadura, una madera notable típica de las selvas tropicales americanas. Las teclas se golpean con una baqueta del mismo material y bajo ellas se colocan unos resonadores de caña guadúa. Eso es lo que manda la tradición, aunque las circunstancias pueden hacer que uno se tope con resonadores de plástico o con baquetas de metal. Degustemos de la canción cómo repica esta marimba. Thank you. Música bomba es la expresión musical más tradicional, característica de los pueblos afrochoteños. Es interpretada normalmente por un trío o un cuarteto, una bomba, dos guitarras y en ocasiones maracas. La bomba es el nombre del género musical y del instrumento, un pequeño tambor construido con dos membranas en base de balsa o del tallo de la cabuya, y se toca con las dos manos, a veces también con los codos y el talón de los pies. Escuchemos al grupo Generación 2000, que nos entrega la siguiente canción, Regalo de Dios. Yeah. la naturaleza. De que muda nuestros niños. Cuidar la naturaleza. De que muda nuestros niños. Cuidar la naturaleza. Según la historia, sus antepasados llegaron desde África y dejaron un importante legado. Tienen una gran riqueza, pues su música, atuendos coloridos, costumbres, hábiles danzantes, historia y manifestaciones propias, hacen que este grupo poblacional mantenga la conciencia de identidad que los distingue de otras etnias. En Imbabura hay comunidades negras que no olvidan su cultura ancestral y que viven apegadas a sus costumbres propias. Ahora, escuchemos al grupo orquestal de las Tres Marías interpretando el tema musical para bailar todos, la Zabaleta. Es acompañada por dos cununos y por un número indeterminado de guasás y maracas. Los cununos son tambores alargados de tamaño medio. Son de dos tipos, hembra y macho. Se diferencian en el tono. El guasá es un trozo de tronco de caña de guadúa, hueco relleno de semillas, muy parecido a las maracas, aunque se diferencia de ellas por la forma alargada y el sonido. Disfrutemos de la canción Caderona, ven y meniate. Caderona, caderona, caderona, ven y meniate. Ven y meniate pa' enamorarte. Caderona, ven y meniate. Remeniate, remeniate. Caderona, ven y meniate. Remeniate pa' enamorarte. Caderona, ven y meniate. El aporte del Estado ha sido insignificante para el pueblo afroecuatoriano. Hoy se comercializa la música marimba y la bomba. Se dice que son un patrimonio cultural e intangible de Ecuador. Eso es verdad. Pero una cosa son los discursos y otra los hechos. Se habla de equidad, de igualdad, de oportunidades. Y para llegar al hecho, hay mucho trecho. Amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Nos despedimos con la presencia musical del grupo Mailén y la canción Nuestros Derechos. Hasta la próxima. Buenas tardes. Es el deber nada de todo en nuestro país es compartir los mismos derechos todos por igual. Es el deber de la policía de respetar la ley y así lograr el mejor individuo en la comunidad. Concientizar al ecuatoriano debemos lograr y así lograr que todos podamos beneficiarnos. La justicia es compartir, integrarnos y lograr el respeto para poder vivir en paz. La justicia es compartir, integrarnos y lograr el respeto para poder vivir en paz. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador, Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.